habitar. Si nuestro hogar no se parece nada a mí, es que no sé. Si en otro lado la maqueta encaja en todo y el problema soy yo. ¿Cuánto más? ¿Cómo vivir? Si casi nadie hoy merece vivir, ¿por qué preguntar? Si las respuestas siempre vienen casi solas y la ley es esperar. ¿Cuánto más? Si mi boca es tu vasija y el pie se te hace un clavel, ¿por qué no irnos juntos a plantar? Nuestros versos manuscritos germinan al anverso de la hoja. ¿Cuánto dudar? Si con la duda la salida desvanece, ir con cuidado. Las cosquillas me mantienen recostado. Se hace tarde y se me hace que no puedo esperar. Si mi boca es tu vasija y el pie se te hace una flor, ¿por qué no coincidir y acertar que los moldes no se fijan en nuestra simetría irregular? Gracias.